Signo lunar, ascendente Cáncer. Bueno, Cáncer, la zona de Piscis está plagadita de energía. Piscis es una zona de neblinas, de ilusiones, de sueños. Pero claro, según están las circunstancias, pocas neblinas nos podemos permitir. Esto significa que te toca evolucionar, te toca dar un pasito hacia adelante en tu vida, ya sea el decir, pues me voy a dedicar a estudiar esto, pues voy a oficializar mi relación, voy a promocionarme de otra manera, me voy a mover en el extranjero de otra manera, o incluso voy a realizar ese trámite burocrático que tanto necesito. Allí entra Mercurio el mismo día de la luna, cuarto creciente, en Géminis, ¿no? Esa luna cuarto creciente que se da a tu espalda. Esa espalda es la que, uff, como el baúl de los recuerdos, donde ahí se van metiendo todos esos recuerdos, todas esas situaciones del pasado, todas esas mochilas que cargas, donde precisamente también puedes sentir ciertos desbordes emocionales, situaciones tóxicas, enemigos ocultos, casi nada. Desde luego, la luna, tu regente, en esta fase y en Géminis lo que quiere es que elimines y que drenes miedos, situaciones que te hacen mantenerte en un carácter victimista, porque así estarás alimentando a ese Mercurio entrando en Piscis que te ayuda a eso, ¿no? A poder comunicar lo que sientas. También es verdad que Mercurio en Piscis poco comunica, pero bueno, para eso está el nivel de conciencia al que tú puedes acceder, mi querido Cáncer. Tú tienes intuición, así que usa esa intuición para darte cuenta de qué situaciones son las que ya no te generan miedo y que las tienes ahí como un cierto trofeo, como decía en el vídeo directo, ¿no? Abandona, abandona y reivindica quién eres, que para eso la luna va a entrar en tu domicilio crecidita el día 11, 12 y 13. Ahí vas a poder demostrar, como te he comentado, quién soy y sobre todo a quién debo ser quién soy. Los días 14, 15 y 16, la luna en Leo te va a hacer brillar y te va a hacer valorarte y sobre todo el que te permita ser el centro de atención, eso sí, sin egos. También van a ser días en los que asuntos económicos van a estar ahí encima de la mesa, pero asuntos económicos propios. Cuidadito con los gastos, ¿vale? Porque Venus y Marte enfrente de esa luna lo que quieren es hacer cambios y lo que están abogando es por darte todos esos cambios en esos compromisos económicos que pudieras tener. Así que quítate algún gasto innecesario. Esto también tiene que ver muchísimo con emociones, el valorarte de otra manera ante esos compromisos emocionales e íntimos que puedas tener, sobre todo para alimentar a que en vuestra relación podáis ser un equipo. Sí, libertad, pero con responsabilidad. En esos días el Sol se va a unir a Neptuno. Esto es una energía maravillosa porque, wow, a nivel espiritual y a nivel de conciencia te va a venir genial. ¿Para qué? Pues como te he dicho antes, para poderte valorar de otra manera y para poder enfocar tu economía de otra manera. Este tránsito es muy bonito siempre y cuando no te dejes llevar por el exceso de neblinas. Porque si no, la luna llena en Virgo te va a costar, porque viene a eso, a ver cómo va tu cabecita y a ver qué es realidad y qué son sueños vanos. Te recuerdo que todo esto tiene que ver muchísimo con lo que decidiste a principios de marzo con la triple conjunción. Aquí hay que empoderarse de otra manera, ¿no? Mi creatividad, mi corazón, mis sentimientos van por delante y sobre todo con esas relaciones personales más estrechas como pareja o socio.